de ritmo sabrosón, al estilo de Burbujas. A orillas del río, ya los tambores van pregonando la brisa suave. Se va llevando el murmullo vago de esta canción. ¡Cumbia! Que traes recuerdos de esa morena, de labios rojos, noche en su pelo, el mar en sus ojos, que ya muy lejos se encontrará. Y por esas noches en la vigilia de mi esperar, mi corazón dice que algún día regresarás. Pero no te engañes, corazón de cristal, pájaro que ha comido, deja su nido y no vuelve más. Pájaro que ha comido, deja su nido y no vuelve más. Pájaro que ha comido, deja su nido y no vuelve más. Pájaro que ha comido, deja su nido y no vuelve más. Pájaro que ha comido, deja su nido y no vuelve más. Pájaro que ha comido, deja su nido y no vuelve más. Eres amor mi lucero, eres mi guía y mi tiempo. Eres madera tallada, con tus caderas al viento. Cuando bailas tu cadencia, va dibujando figuras que no existen para otros, pero sin mi pensamiento. Morena, morena mía, siempre estarás ya conmigo. Eres como el sol de invierno, que siempre me presta abrigo. Eres mi canto, mi cielo, por eso te quiero más. Morena de mis amores, eres mi dulce soñar. Morena de mis amores, eres mi dulce soñar. Y llega la cumbia flamenca. Sos la mujer más bonita, en cambio a mí me llaman el feo. Y eso que importa mi vida, sabiendo lo que te quiero. Sos la mujer más bonita, yo solo tengo un defecto. Y es que no tengo dinero, y es que no tengo dinero. Pero me sobra una cosa, y olé, salero, salero, salero. Pero me sobra una cosa, y olé, salero, salero, salero. Pero me sobra una cosa, y olé. ¡Guapachuta! Pónselo a la burrita, toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. ¿Por qué te casaste, Adonai? ¡Traicionera! Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. ¡Opa! Y traiga el vino, compadre, traiga el vino. Hay que olvidarse las penas, traiga el vino. Y traiga el vino, compadre, traiga el vino. Hay que olvidarse las penas, traiga el vino. Mi negra me abandonó y yo yo me puse muy triste. Me tomo un traguito de vino y la pena ya no existe. Después me pidió perdón por todo lo que ha pasado y yo le dije que sí, y los dos emborrachados. Y traiga el vino, compadre, traiga el vino. Hay que olvidarse las penas, traiga el vino. Y traiga el vino, compadre, traiga el vino. Hay que olvidarse las penas, traiga el vino. Bailando, este ritmo es popular. Ahora aléjense de todas las penas. Llegó la hora buena, la hora de bailar. Por eso digo, muchachas, que la moda a nadie le incomoda. Hay que saberla usar. Sigan, sigan bailando. Este ritmo es genial. Sigan, sigan bailando. Sigan, sigan bailando. Este ritmo es genial. Sigan, sigan bailando. Sin problemas, toda la vida entera sería sensacional. Los amargados dejémoslos de lado y sigamos bailando este ritmo genial. Sigan, sigan bailando. Este ritmo es genial. Sigan, sigan bailando. Este ritmo es popular. El loco carnaval, solteras y solteros se alegran por igual, y los que son casados arrepentidos están, que quieren divorciarse con tal de ir a bailar. En carnaval, toda la gente se divierte a su manera. En carnaval, puede bailar, puede cantar como usted quiera. En carnaval, toda la gente se divierte a su manera. En carnaval, puede bailar, puede cantar como usted quiera. ¡Arias! El cielo brilla de repente, noche de magia y de ilusión. La gente baila y se divierte, y a mí me estalla el corazón. Llena de alegría, gritaban todos y se reían, derramando simpatía, disparando flores, repartiendo amor. Derramando simpatía, disparando flores, repartiendo amor. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino, nadie da talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Para todas las madres del mundo. Conversa. versos que son rosas, orquídeas y magnolias, unidos todos ellos por música de Dios. Nació este vals tan puro, por el velo de una novia, escrito con la sangre del propio corazón. Nació una noche de esas que más pensaba en ella que es el alma bendita del hogar. Y así para mi madre y a todas las del mundo, canté con todo el alma un vals para mamá. Y así para mi madre y a todas las del mundo, canté con todo el alma un vals para mamá. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. ¡Sigue el carnaval! ¡Vayan formando trencito! Bailaba noche y día sin cesar, con la mano en la cintura, de girar y girar. Inmigrantes italianos la trajeron a mi pueblo como ofrenda y amistad. Es un ritmo contagioso, saltarín y muy vivaz, todos juntos de la mano y a saltar. Tarantela italiana, tarantela, salten todos y enganchados por la rueda. Italianos y argentinos, vamos juntos a bailar, haciendo sonar las palmas para llevar el compás. Tarantela italiana, tarantela, salten todos y enganchados por mi rueda. Italianos y argentinos, vamos juntos a bailar, haciendo sonar las palmas para llevar el compás. Y esto me lo contó mi abuela también. Que ya comienza el carnaval, vamos a bailar la tarantela. Todas las tristezas pues de ti se alejarán, ahora que la fiesta está muy buena. Salta, canta, ríe y verás que olvidarás todos los problemas que te aquejan. Toma de mi mano, ven y vamos a bailar, saltando y cantando tarantela. Me quiero divertir cantando así, me quiero divertir saltando así, y me siento contento y muy feliz bailando tarantela. Tómame de la mano y a saltar, tómame de la mano y a cantar, bailando tarantela ya verás como todo se alegra. Me quiero despedir cantando así, me quiero despedir saltando así, y me siento contento y muy feliz bailando tarantela. Me quiero despedir cantando así, me quiero despedir saltando así, y me siento contento y muy feliz bailando tarantela. Me quiero despedir cantando así.